Acá estamos con Damián de Patria Grande. Acá estamos recién en una movilización bastante grande. Hace 4 años que se hace la caravana por el derecho a la vivienda. Bueno, ¿cómo? A ver, contar un poquito desde cuándo surge. Esto surge hace 4 años, o sea, nosotros en realidad llevamos 6 años organizando, festejando el 15 de enero, pero los 2 primeros años estuvimos haciéndolo para adentro, o sea, más íntimo, como, y después le dijimos por qué no, o sea, conocer la lucha por la vivienda que se está dando, o sea, no solo en la ciudad de Mar del Plata, sino que en todo el país. Y nosotros, bueno, pensamos que de esta forma de mostrarle a la gente, o sea, el déficit habitacional que hay en la ciudad, o sea, la especulación inmobiliaria, un montón de factores que lo hacen salir a la calle y reivindicar, o sea, que una vivienda la puede tener tanto un compañero de la facultad, que son a los que más le cuesta, o sea, estudiar, trabajar y pagar un alquiler, que muchos jóvenes dejan la facultad, dejan de estudiar porque no pueden sostener un alquiler. Después hay la gente más humilde de cada barrio de la ciudad que sigue padeciendo, a pesar que se han construido viviendas, siguen padeciendo la misma necesidad de hace más de 20, 30 años. Ahí nosotros tenemos compañeras con 60 años que todavía no han conseguido su vivienda. Entonces nosotros salimos a reivindicar eso, que la lucha por la vivienda es genuina, o sea, que todo compañero y toda persona puede tener el acceso a una vivienda. ¿Y cómo? Hace 4 años que se hace la caravana, y desde esta cuestión que vos contabas, que es a nivel más nacional, pero ¿por qué surge acá en Mar del Plata? Y acá en Mar del Plata surge por una idea que es eso, lo que te contaba, que hacer algo íntimo no sirve, o sea, sino que salir a reivindicar, o sea, una lucha por una vivienda digna, o sea, alquiler más barato para... Bueno, por eso sacamos la caravana a la calle, por eso luchamos para que todo el mundo participe. ¿Y cómo ves la respuesta del pueblo de Mar del Plata? ¿Cómo? Lo ven bien. Nosotros hace 4 años lo venimos haciendo. Nosotros tenemos varios compañeros que se han acercado por esto, o sea, gente de la calle. Es bastante fluida, así que bien, la ven bien. Sí, bastante exitosa. Hoy bastante, bastante gente, y han venido de varios lugares también. Sí, vinieron compañeros de Capital, del MTD, o sea, que es de Luján. Vinieron compañeros de Berisso, La Plata, compañeros de Rosario. Así que estamos muy contentos de recibir a muchos compañeros. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos y gracias a Tandil.